Estamos en comunicación con el capo de todo esto, que es Patán Púrpura, que también es integrante de la casa. Hola Patán, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan? ¿Qué dices? ¿Cómo están? Re bien acá. Sí, la verdad. Estamos listos para el festejo. Me parece muy bien. Hay que empezar a acostumbrarse a eso. Seguro. Porque nos hemos olvidado. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Hoy día se va a presentar el espectáculo que hacemos todos los años para el solsticio de invierno, para festejar este inicio de un nuevo ciclo que nos corresponde por vivir en esta parte del planeta, por vivir justamente en el hemisferio sur. Y bueno, y el solsticio es el punto donde estamos más alejados del sol en este momento, y a partir de ahora los días empiezan a estirarse un poquito más. Esa es la idea. Patán, para mí eso es maravilloso. Yo soy, a mí me gusta el calor, y el hecho de que ya empiecen los días a estirarse me parece algo muy lindo, muy renovante. Sí, pero bueno, no olvidemos que eso es imprescindible para que exista la vida sobre el planeta. Esa variaciones de clima, esa dinámica que tiene la Tierra con respecto al Sol, es lo que nos hace que exista la vida, así que por eso también hay que agradecer que exista el frío. El frío es la ausencia de calor, no es una fuente que exista que nos dé frío, sino que el sol se nos aleja y bueno, a partir de ahora son las noches más largas, pero a partir de ahora empiezan a estirarse un poquito más. Esa es la idea, tomar conciencia de eso y estar en armonía con el universo. Bien. Bueno, contanos qué tienen preparado entonces. Bueno, como todos los años, hacemos un festejo especialmente para el día de hoy, para el solsticio de invierno, que se produce el día 20 a las 23 horas, o sea, aproximadamente casi el día 21. Nosotros tenemos fecha en el teatro para esta noche y para el domingo 22, con un espectáculo que hacemos especialmente con un montón de artistas, toda gente de acá de Mendoza, y específicamente preparado para este espectáculo. Contamos este año con el grupo del colectivo de Copleras de Mendoza, que está dirigida por Alejandra Bermejillo, el ballet Raíces de Danzas Andinas de Vicente Mamaní. Contamos este año con un grupo de arte escénico del Valle de Ligua de Chile. Y bueno, y existe personajes muy importantes para la cultura de Mendoza, como es Daniel Talquenca, Nahuel Jofré, existe Rosana López, que hace marioneta, Ezequiel Yazar, que hace títeres en tamaño natural, y todo un equipo de producción que está trabajando desde febrero para este espectáculo. Bueno, escúchame Patán, si uno quiere acercarse, disfrutar de todo esto, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, la idea es sacar la entrada por entrada web, que le va a salir mucho más económica, o en la ventanilla del teatro. Esas son las dos opciones. Y en la entrada web le va a salir 7.722 pesos, o en el teatro le va a salir un poquito más cara. Pero bueno, la idea es justamente esperarlos para poder disfrutar y festejar juntos este solsticio, que es lo que nos da el comienzo de un nuevo ciclo, nos enseña un poco a cómo es la dinámica en esta parte del planeta, como corresponde para diciembre en el hemisferio norte. Claro, exacto. Cosa que no desconocemos, y que lo tomamos como un ciclo calendario. El del hemisferio norte, o sea, en diciembre y enero como comienzo de año, pero de forma calendaria, no solsticiamente, digamos. Los astros dicen otra cosa. Y sí, porque nosotros tenemos una cultura eurocéntrica, entonces acá nos quitaron muchísimas costumbres que las consideraban ofensiva para la corona en aquel momento, pero no olvidemos que nosotros fuimos conquistados y nos sometieron a culturas que no eran las naturales. Y lo que estamos haciendo es un poco rescatar eso, que hace ya 23 años que venimos haciéndolo de manera así constante, con todas las posibilidades que hemos tenido en cada año, y bueno, y esto se lo debemos en que en algún momento una persona que no era de acá, pero sí era de acá, que se llamaba Valdo Delgado, que empezó con esta idea de empezar a festejar el solsticio de invierno como el ciclo, el inicio del ciclo para nosotros, y a partir de ahí, bueno, esto no ha parado y va cada vez creciendo más, que es la intención, justamente. La idea no es el objetivo, no es el espectáculo, el objetivo es tomar conciencia de que estamos iniciando un ciclo, un nuevo ciclo, y que, bueno, este año, el Año Nuevo del Sur va a tener, como siempre, una segunda título, que es Agua Vida, que es lo que nos hace sentir de que somos de acá y que tenemos que cuidar este lugar como el único posible para vivir, no tenemos otro. Bueno, esa es la idea. Bueno, Patán, me imagino que esta noche en el programa van a ampliar un poquito más toda esta info y toda esta convocatoria. Sí, la idea es presentarse, estar ahí, está el colectivo de Sicuris también, está, bueno, esto lo va a dirigir en este caso, como el año pasado, Federico Ortega Olivera, como le decía, está Daniel Talquenca, está Natalia García Cervera en narración, Nahuel Jofré, Gabriela Mallea, Lourdes Cuello, bueno, y todo el equipo de producción, ¿no? Que está Raúl Rivero, Sebastián Alcaraz, Eugenia Moreno, Carlitos Canales, María, bueno, quien les habla, y bueno, todas las personas, aquí que es también está, en escenografía está María José Majo Delgado, y bueno, diseño gráfico está Marcelo Drago y Mariano Nano Saez. Bueno, es un poco un colectivo de arte y multidisciplinario, esa es la idea, que sea cada día más convocante o cada año, y que justamente eso, que festejemos, esa es la intención de todo esto. Así que los esperamos esta noche a partir de las 21 horas en el Teatro Independencia, y el domingo también a partir de las 21 horas, y todas las entradas por entrada web o en el teatro en la ventanilla. Bueno, Patán, muchísimas gracias, muchísima suerte. Veo que con ese equipo es difícil que algo salga mal, así que los felicito y que sea dos hermosas noches para festejar este Año Nuevo del Sur. Muchas gracias, Patán, por el contacto. Muchas gracias a ustedes y, bueno, feliz año para todos y que tengan un fin de ciclo bueno y un comienzo mucho mejor. Bueno, así será. Muchas gracias, Patán.